Buenas tardes, corazones, ¿cómo están? Un abrazo fuerte desde aquí, nuevamente reintegrándome a este espacio maravilloso, de lleno de amor, lleno de mucho conocimiento. Y esto es muy importante para todos. Nosotros acabamos de escuchar esta presentación que ha tenido mi compañera, y extraordinario que nos haya regalado este momento tan, tan especial. Que es así, es la idea de todos contribuir a que este mundo sea completamente diferente, a que estemos en una onda extraordinaria, en una onda vibracional de alta frecuencia, porque como que andamos normalmente en una frecuencia muy baja. Pero esa es la idea. Yo me vengo recargada de este viaje extraordinario que he tenido, y este programa se lo voy a dedicar a mis amigas, a mis compañeras cubanas, con las cuales hemos estado compartiendo, departiendo todo este conocimiento maravilloso de lo que es el dar, de lo que es el amor, de lo que es comprender lo que nos está tocando vivenciar aquí, hoy, en este momento en el que nosotros estamos pasando, por este periodo en la Tierra en el cual estamos. A mis amigas, maestras, Soraya, voy a acordarme de todas, a ver. Soraya, una extraordinaria mujer, Libertad, Zenaida, Grisel, todas ellas extraordinarias profesionales de una calidad impecable en cuanto a su profesionalismo, calidad humana y esa calidez que tienen, que es propia de nuestros hermanos cubanos. Cuba, un país maravilloso que siento que está terminando un periodo pasar, y que pronto estará viniendo las cosas que realmente le corresponden a ese país maravilloso, con esa gente de tanta calidez, de tanta emoción, muy diáfana, gente con un alma muy, muy blanca, maravillosa, realmente maravillosa. Y desde aquí le dedico este programa a estas maravillosas mujeres, casi todas mujeres realmente, porque el conocimiento, como que es, nosotros somos, como somos más receptivas, esos nuevos conocimientos, siempre estamos nosotros con esa apertura de conocimiento, con esta recepción a las nuevas cosas que se aperturan, y a partir de allí invitamos a nuestros compañeros, a nuestros inseparables hombres, que están allí para que podamos invitarlos a que también participen de este nuevo conocimiento emocional, conocimiento energético, ¿sí? Esa es la idea. Y este programa se lo voy a enviar a mis amigas cubanas, a mis maestras cubanas y a todas las que están allí realmente, Yolanda, Iván, Teddy. En fin, perdónenme si no recuerdo los nombres son los que se me escapan, pero todos los tengo en mi corazón y a todos los tengo en mi cabecita, cada uno con su cara extraordinaria, la experiencia que tuve allá. Hemos estado hablando acerca de todo lo que es el transgeneracional, el árbol genealógico, que es la última etapa de este conocimiento en el que estamos para tener este acceso a esta información. Y bueno, ellas están participando muy activamente junto con Henry Corbera, con el Instituto Español. Cuba abrió las puertas a este nuevo conocimiento, y a partir de allí las 160 personas que hemos estado, que son de distintos países, realmente Estados Unidos, Venezuela, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, en fin, un sinnúmero de hermanos que han estado allí compartiendo este conocimiento, porque la idea es que a partir de recibirlo cada uno, nosotros tengamos que difundir este mensaje en donde en donde nos corresponda, al regreso de a nuestros países o al regreso de dónde hemos partido, y a partir de allí llevar este mensaje de liberación, este mensaje de empoderamiento acerca de ti mismo, de empoderamiento y conocimiento acerca de lo que eres tú y la magnitud de lo que de la persona que eres. Esto es muy importante, corazones, porque imagínense, este conocimiento viene de hace cuánto tiempo, hoy está sistematizado, pero estamos en la finalización de las aperturas temporales, en la finalización del desdoblamiento del tiempo, porque el tiempo está desdoblado. Estamos ahorita a punto de encontrarnos con el original de cada uno. Y si no estamos en esta experiencia de vida terrenal, si no hacemos algo que realmente haga un cambio de paradigma, un cambio interior, un cambio de conciencia, pues a la hora que nos encontremos con el original, nos va a pedir cuentas. Me dejo entender las cosas. El tema energético va a virar de una manera muy rápida. Y lo que se requiere es que nosotros estemos en esa misma frecuencia. Y si no estamos en esa misma frecuencia, es como que vamos a recibir no una energía que no nos va a gustar, que realmente no tenemos que prepararnos, sí o sí. O sea, la finalidad de esto es que, si no es en esta vida o en la otra o en la que venga, pero tú tienes que aprender a vibrar en lo que tú eres, en el maravilloso ser que tú eres. Y entonces en eso hemos estado en Cuba, en todo este conocimiento que ahora lo estamos trayendo aquí para ponerlo al servicio de todos ustedes. El consultorio está aquí en Grau 319 y el teléfono 951-984-233 para que ustedes puedan llamar y solicitar alguna consulta. Encantada de poder atenderles bajo esta perspectiva. Soy psicóloga, como ustedes saben, y a los que se reintegran recién, bueno, me presento, soy psicóloga. Pero una psicóloga holística, una psicóloga que está transgrede el paradigma y quiere ir más allá. Y me lo permito, me autorizo a ir más allá, porque creo que el ser humano es mucho más de lo que se percibe, es mucho más de lo que me percibo. De hecho, desde niña siempre ha habido esta búsqueda constante y esta manera de mirar las cosas de en otro sentido. Mi madre no lo entendía, creo que hasta ahora no lo entiende, por ahí ya lo está aceptando un poco más, pero mis amigos igual. El tema es que o yo me adosaba a ellos o simplemente me quedaba sola, así que decidí quedarme sola y en este camino voy encontrando a gente maravillosa que se va también teniendo esta apertura de conciencia y cambiando y haciéndose responsable de cada uno. Esa es la idea. Y por eso cuando decido estar y permanecer, de repente no precisamente bajo la buena mirada de muchas personas, pero la recompensa es que llega el mensaje cuando la persona está preparada, ¿no? Aquel dicho que dice, cuando el discípulo está preparado aparece el maestro. Efectivamente, eso es lo que ocurrió conmigo. Esa es mi experiencia, la cual a partir y a través de este programa es la que les quiero transmitir cada sábado, que Dios nos regala un día más de vida, y estar aquí para poder compartir esta experiencia. Entonces, esa es la idea, corazones. La idea, amores, es que cada uno de nosotros tengamos ese mensaje de grandiosidad de todo, que es lo que inclusive estamos ya en este mes maravilloso en el que se da la Navidad. Entonces aquí con esta pregunta me voy a despedir de este bloque para entrar en el otro, pero la pregunta es, ¿Navidad realmente es una fiesta de amor o una fiesta de gran hipocresía? Con eso retornamos. Thank you. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não me impede que eu repita. É bonita e é bonita. Quantum Knows, haciendo el milagro de tu transformación, tu amiga Mari Cruz en la conducción de este programa, que el único fin que tiene es llevarte, darte un mensaje de amplitud, de transformación, de encuentro. Encuentro, esa es la palabra que me gusta más. Encuentro, exactamente, encuentro con esa amplitud, encuentro con esa transformación, encuentro con ese ser maravilloso que eres. Esto es real. En este momento, a veces hay personas que están pasando por unos trances difíciles y es como que Al escuchar lo maravilloso, dicen sí, sí seguro, ¿no? O sea, ¿y dónde está eso maravilloso? El punto es, corazón, es que las cosas que a ti te ocurren, que a mí me ocurren, no pasan por gusto. Nosotros tenemos una mala costumbre de no responsabilizarnos por las cosas que hacemos. Tenemos la mala costumbre de siempre estar echando la culpa a los demás, de creernos víctimas de las circunstancias y desempoderados totalmente de todo cuanto acontece en nuestro entorno. Esto es un aprendizaje cultural. La religión tiene muchísimo que ver en esto. El tema es como que nos sentimos así simplemente, somos como que no somos nada, ¿no? Ante las cosas, ante los designios, ante todo lo que ocurre, no somos nada. Y es más, no podemos hacer nada. El tema es que no es así. El tema es que, esta es una propuesta, ojo, por favor, es una propuesta en base a todo lo que el estudio, la búsqueda constante que tengo. Y es mi compromiso conmigo misma, es el compromiso con la vida, es el compromiso con Dios, es mi compromiso de estar siempre en ese reencuentro constante con el conocimiento que está allí, con toda la información que está allí, con esa energía que está allí para nosotros, disponible para nosotros. Entonces la idea es que no somos víctimas, no somos víctimas. Estamos sí en el papel de víctima, porque es más cómodo para nosotros decir que todo el mundo es culpable menos yo, y que tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos todo el tiempo en el papel de creadores, todo el tiempo, solo que de una manera inconsciente. Tú lo que haces al comprometerte, cuando las cosas pasan lindas y maravillosas, allí te comprometes y dices, ah, yo, es que satisfacción, porque yo lo hice, yo me comprometí, en fin, te involucras en ese asunto maravilloso que te resulta, que te es beneficioso, que te da alegría. Pero cuando las cosas no salen precisamente como tú quieres, y eso es causa de amargura, de tristeza, de dolor, allí no te involucras. Allí dices, pobre de mí, ¿cómo es posible que me hagan esto? Mi marido, mi madre, mi mujer, mi amigo, en fin, todo el mundo te hace todo. Allí también te invito a que te involucres. Algo tuviste que hacer. Algo tuviste que hacer para que este sea el resultado de algo que hiciste. Porque nosotros estamos en esta vida es como que si viniésemos con un... somos los Steven Spielberg de nuestra vida. Nosotros estamos escribiendo y dirigiendo constantemente nuestra vida y necesitamos que cada quien ocupe un lugar en la historia para que mi historia se concretice tal cual yo la he concebido. El tema es que como tú concibes tu historia no es precisamente tuya, porque tú conscientemente quisieras que sea extraordinaria, pero inconscientemente hay cosas que vienes arrastrando, vienes creencias que vienes trayendo contigo de no ser merecedor, de ser un pobre pecador, de que no puedes hacer absolutamente nada por cambiar tu vida, en fin, todo esto desempoderándote absolutamente de todo lo que ocurre contigo. Y ahí es donde tú estás escribiendo un guión. Tú estás escribiendo un guión y estás pidiendo a las personas que aparecen por tu vida, las cuales tú atraes, y atraes situaciones, circunstancias, y ese es tu poder, te guste o no te guste, ese es el poder que tú tienes, para que las cosas resulten como tú creas, como tú crees y como tú estás creando. Te invito a que reflexiones al respecto. ¿Qué estás haciendo? Estoy triste porque las cosas no salen como yo quiero. Pues entonces, si no salen como tú quieres, es porque así tienen que ser. Es porque eso es lo mejor para ti. Porque en tu apreciación limitada dentro de este cuerpo humano, dentro de esta experiencia humana, simplemente no sabemos precisamente qué es lo que queremos para nosotros. Y esto es todo un aprendizaje, o sea, un desaprendizaje de lo que hemos, de lo que hasta aquí hemos llegado, con todo un bagaje experiencial que no precisamente nos contribuye a un despertar. Dependiendo de dónde tú lo ubiques, dependiendo de cómo tú decidas a partir de ahora en adelante afrontar las cosas que vienen. Cuando tú te haces cargo, hay otra percepción completamente diferente. Y al hacerte cargo, realmente comienzas a darte cuenta de que tú estás haciendo algo para que las cosas que te ocurren, te ocurran. Mi sacrificio de hoy será mi amargo resentir de mañana. Esto es lo que dice un curso de milagros. El sacrificio que tú haces hoy será tu amargo resentir de mañana. Porque tú mañana vas a cobrar el sacrificio que hiciste hoy. Pero ¿quién te dijo que hicieras ese sacrificio? Y el sacrificio es un egoísmo. Porque tú crees que eres de la manera como tú estás haciendo y de la manera como tú decides que las cosas pasen, es lo mejor, porque nadie más puede hacer eso. Nadie más puede hacerlo mejor que tú. ¿Otra forma de pensar el sacrificio? ¿Verdad? ¿Te sorprende? Me imagino que sí. Porque tenemos todo el tiempo una concepción completamente diferente. Y además creemos que este sacrificio es inevitable y que el dolor es inevitable y que además es agradable a los ojos de Dios. Dios mío. Tú como padre, ¿te gustaría ver que tu hijo, como padre, madre, te gustaría ver que tu hijo sufra? ¿Para que así sea agradable a tus ojos? ¿Qué te parece? Ya, no soy mamá, no soy papá, así que no tengo la experiencia. Pero todos, absolutamente todos corazones tenemos una experiencia maternal y paternal. Y no precisamente pariendo hijos, ¿correcto? O engendrando hijos, sino porque hay una experiencia. Imagínate, hay mucha gente que tiene la experiencia de haber, las mujeres parido hijos, los hombres haber engendrado hijos, pero simplemente lo hicieron de casualidad y en la primera decidieron no llevar o no continuar esa responsabilidad y pasársela a otro. Entonces abandonan a los niños. Y la experiencia maternal o paternal la terminan teniendo otras personas que no son papás reales. ¿Me dejo entender? Que no son padres que ha venido de ellos, pero ha llegado a ellos. Ha llegado a ellos esa maravillosa vida a la cual ellos le van a dar toda una forma y le van a direccionar. Esa es la idea. Y a partir de allí, pregúntate. ¿Te gustaría, por ejemplo, tu papá, primo, que tu primo sufra? ¿Te gustaría eso? ¿Para que así sea más agradable a tus ojos? Por favor, les invito a reflexionar esto. Esta es la idea de la pregunta. ¿Navidad qué es? ¿Una fiesta de amor o una fiesta de hipocresía? Eso lo decides tú. Eso tú terminas decidiendo hacia dónde quieres que esto realmente resulte. A ver, veamos. Amor, ¿no es cierto? El tema de Jesús, el tema de la entrega, el tema de los regalos. Bien, me parece extraordinario porque finalmente todos tenemos un niño dentro. Los niños reales y los niños simbólicos que cada uno de nosotros lleva dentro. Porque tiene que haber una coherencia y tiene que haber ese reconocimiento con ese niño. Todo el niño se está esperando un regalo y cuando tú le llevas un regalo es ¡wow! Es extraordinario, maravilloso. Bien, esto es lo que te invito a que tú también disfrutes de ese regalo, sea cual fuese. Es la intención de que alguien pensó en ti. Y eso es lo maravilloso. Ese es el maravilloso regalo. Ese es el regalo de amor, finalmente. Que alguien con todo el compromiso o con toda la entrega, con todo el reconocimiento, te reconoce con esta en esta fiesta estamos hablando, ¿sí? Porque estamos hablando mucho de aquí, todo el mundo se loca con los regalos, regalos, regalos, regalos. Bien. Ese gesto maravilloso, pues, implicó que esa persona pensó en ti, ¿sí? Pensó en ti. De repente, no te puede regalar lo que tú quisieras, pero ella te regala lo que puede. Y esto es el gesto maravilloso. Esto es. El poder hacer esto con el sentido de amor, con el sentido de entrega, con el sentido de desprendimiento, con el sentido de decirte, mira, pensé en ti, te reconocí en mi vida y pensé en ti. Y aunque no te lo pueda decir aquí con esto, con este gesto, de repente no te lo digo porque no tengo costumbre, no te lo digo porque no me han acostumbrado a decir, en fin, aquí está. Entonces, extraordinario, ¿verdad? Perfecto. Luego viene el tema de cuando estás disgustado con alguien o cuando estás disgustada con alguien. Amor, paz. Y supuestamente en estas fiestas todo es paz, todo es amor. Y a veces te obligas a sentarte a la mesa con alguien con el cual estás disgustado. Pero supuestamente, como es la fiesta de Navidad, todo se perdona, todo se disculpa, entre comillas. Y eso es una gran falsedad. Porque pasada la fiesta, es más, estás comiendo y estás comiendo bilis. Porque por último te sientan enfrente de la que estás molesta. O enfrente del que estás molesto. Y a la hora de dar el abrazo, te obligas a dar el abrazo, aunque no quieres darlo. Pero bueno, hay que hacerlo. Venga, así es y punto. Y entonces, ¿qué estás haciendo allí? Tienes, lo que tienes que comprender es que tienes derecho a estar fastidiado, pero tienes que también el deber de saber por qué estás fastidiado. Pero después de la Navidad, nuevamente retomas tu fastidio y es como un paréntesis, ¿no? Donde todo paz y amor, ¿sí? Con los deditos levantados y haciendo unas olitas, bacán por 24 horas. ¿Ni qué? ¿Qué 24 horas? Por horas, por el momento de estar, que te toca estar allí en esa fiesta, en esa reunión, en esa casa, celebrando Navidad. Pero una vez que pasa eso, retomas, vamos, retomemos el fastidio. Y eso, a eso me refiero. O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Eso es amor o es hipocresía? Si estamos hablando de amor, comienza contigo. ¿Sí? Hay cosas que tú no puedes pasar y lo mínimo que tienes que hacer es respetarte y saber por qué estás como estás. Pero no en el sentido de víctima, de que él me dijo, ella me hizo, no. Sino de saber qué está pasando contigo, qué estás viendo en esa persona o qué supuestamente ha hecho esa persona para que tú estés así, pero comprendiendo que lo que esa persona ha hecho es algo que tú inconscientemente has atraído a tu vida. Y allí es donde tú vas a poder generar un cambio. No antes. No antes. Si no tomas esa conciencia, eso no va a ocurrir. Entonces, cuando hablamos de perdón, ¿no? Esa palabra maravillosa que usa, perdón. Pero a partir de dónde enfocas el perdón. Lo enfocas porque soy la pobrecita que me han hecho las cosas y bueno, yo te perdono. A pesar de lo que me has hecho, yo te perdono. ¿Ah? ¿De esa manera lo enfocas? Allí no hay perdón, corazón. Allí eso no es perdón. Porque a la que tienes que perdonar es a ti por haber permitido que lo que la otra persona hace te afecte. Porque la otra persona puede hacer lo que le dé la gana. Y si tú no quieres que te afecte, no te afecta. Pero cuando tú permites que eso te afecte, es porque estás viendo en esa persona aspectos tuyos que tú tienes que sanar. Entonces un curso de milagros te dice, alégrate de tener tantos espejos a tu alrededor, porque son los que te muestran los aspectos que tú tienes que sanar. Esto es. Entonces el perdón ahora lo concebimos de una manera diferente. El perdón no es, oye, pucha, ¿sabes qué? Como tú me hiciste esto, y yo como soy muy bueno o muy buena, ¿no? Ahora yo te perdono, te echo mi bendición y te perdono. Eso no existe. Eso es hipocresía. Eso realmente a partir de allí, desde que tú lo enfocas, de que alguien te hace algo, es porque tú has perdido completamente tu poder. Y porque le estás cediendo el poder al otro para que te haga daño. Pero el otro no hace daño porque quiere hacerte daño. El otro actúa como quiere actuar y punto. Tú eres el que interpretas que el otro está haciendo las cosas para hacerte daño. Eso es. Allí no hay... Nadie está pensando en otra persona cuando está actuando. Ponte a pensar. Tú cuando actúas estás pensando, ay, voy a hacer esto para molestar a Alex, por ejemplo, ¿no? Y Alex, él se jura que es así. Pero yo no estoy haciéndolo en absoluto, mi cabeza no está allí para molestarlo, él no está en mi cabeza. Pero como somos egocentristas, o sea, creemos que las otras personas siempre andan pensando en nosotros y haciendo las cosas para molestarnos precisamente. Imagínate lo importante que somos, ¿no?, en la vida de los demás. Esa es una interpretación que estamos haciendo nosotros. Eso no es así. Cada quien hace lo que tiene que hacer porque cree que en ese instante es lo mejor. Aunque después que lo hayas hecho, tú digas, pucha, podía tener esta otra salida, pero no la tenías en ese instante. Y por eso actuaste como actuaste, hiciste lo que hiciste por esa conciencia. Y cada vez que tú despiertas más tu conciencia, te vas a dar cuenta de otras opciones que tienes en tu vida. Pero mientras tanto, haces lo que tienes que hacer, haces lo que puedes hacer, haces lo que quieres hacer en ese instante. Eso es la experiencia. Una vez que tú ves las cosas en perspectiva y has avanzado un poco, volteas hacia atrás y dices, oye, pucha, acá tenía estas alternativas. Claro, todo el mundo hace eso. Y si pudiésemos regresar, sería extraordinario. Pero eso no existe. Lo arreglas aquí. O sea, ese pasado que te sirva de experiencia para que en este hoy tú puedas ver y tomar las cosas desde otra perspectiva. Y esto es, corazones, el tema del perdón, ¿no? O sea, es, ¿qué significa realmente Navidad? ¿Qué significa Navidad para ti? ¿Es amor? ¿Es hipocresía? ¿Qué es? Y eso lo defines tú. No lo define la iglesia, no lo define nadie, ni Dios. Eso lo defines tú. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que sea? ¿Cómo quieres que sea? Ese es el poder que tienes. El libre albedrío, recuerda. El libre albedrío es el poder más grande que Dios, Alá, Buda, Jehová, Yahvé, como tú quieras llamarlo, te ha dado. Inteligencia cuántica, hablan los científicos, en fin. Entonces, de eso se trata. Tú defines y toma el poder. Pero cuando quieras perdonar a alguien y cuando quieras realmente hacer algo, hazlo desde la coherencia. Si no quieres estar allí, no estés. Si no quieres cenar con esa persona, no cenes. Si no quieres ir, no vayas. Si quieres ir, ve. Pero hazte responsable de cada decisión que tomes. Pero que no te obliguen y no te sientas obligado, porque nadie tiene el poder de obligarte. Lo único que te obliga eres tú. La única persona que se obliga y que tiene el poder de obligar a alguien eres tú. A no ser que alguien venga y te apunte con una pistola. Ay, sí. O sea, ahí no hay forma. Entonces, corazones, veamos qué es lo que queremos y hacia dónde queremos apuntar. Esa es la reflexión que les invito a hacer. Esa es realmente la reflexión que les invito a que ustedes entren en este nuevo paradigma de sernos responsables de nosotros mismos, de ir más allá de lo que todo el mundo ha estado, de lo que normalmente deberíamos, porque así nos dijeron, porque así nos dijo mi tátara, tátara, tátara, y mi abuela lo hizo, y entonces yo también tengo que hacerlo. Cuestionémonos siempre, preguntémonos, oye, ¿estará bien así? ¿No puede haber otra forma de hacerlo? Tiene que haber otra forma, y entonces esta forma es la que se les está presentando, y cuando tú te haces esa pregunta, siempre aparece una respuesta y siempre comienzas un nuevo camino. Pero cuando te la haces de corazón, cuando te la haces de adentro, con el útero, de adentro, ¿no? En el caso de nosotros, en el caso de los hombres sería con los testículos, eso. Desde ahí tienes que venir la pregunta, ¿entiendes? No puede venir de otro lado, o sea, con esa profundidad, con esa fuerza. Esa es la idea. Y al regreso, corazones, vamos a hablar un poco de también, seguimos con la Navidad, acerca del niño, de ese niño que tenemos, ¿Y qué es lo que realmente significa esa Navidad para los adultos? ¿Qué es lo que nos gustaría que mirase esa percepción del concepto de Navidad? Al regreso, Quantum Knows, el milagro de tu transformación. Corazones, nuevamente aquí Mari Cruz en Quantum Knows, haciendo el milagro de tu transformación. Acabo de enterarme Acabo de enterarme que falleció Aristóteles Picho, un extraordinario actor peruano. Desde aquí, un homenaje a este hombre muy comprometido. Él estuvo fuera del país también y fue invitado a varias cintas extranjeras. Creo que trabajó con Rocky, si mal no recuerdo. Pero el tema es que él ha estado hace un año pidiendo ayuda y lamentablemente, aparentemente, no la recibió. Y su deceso ha sido, no sé si hoy día, pero hoy, el deceso de él fue hoy. Y cuando uno muere, no, cuando la gente muere, normalmente todo lo bonito se habla, se dice, ¿no? El extraordinario. Pero las cosas se hacen en vida, corazones. De muerto no sirve para nada, ¿entiendes? No interesan tus flores, no interesan, ay, qué bueno y qué maravilloso, qué extraordinaria. Eso no interesa, porque esa persona ya no lo necesita. Porque cuando ya fallece el cuerpo, trascendemos. Allí viene nuestra trascendencia, nuestra transmutación. Transmutamos a lo que somos realmente, a ese espíritu, porque somos personas, somos seres espirituales con una experiencia humana. No somos seres humanos con una experiencia espiritual. Date cuenta de lo que te estoy diciendo. O sea, por favor, presta atención. Mira la magnitud de lo que estamos hablando. Seres espirituales con una experiencia humana. No al revés. Entonces, a partir de allí, es que lo que tú digas cuando ya te vas el cuerpo, no me interesa porque ya tengo todo lo que tengo y está todo ok. Entras en una totalidad, entras en uno con la totalidad. Pero cuando estás en vida, este ser humano sí requerimos, ¿sí? Entonces, hazlo en vida. ¿Quieres regalar algo? Regálalo en vida. ¿Quieres decirle algo maravilloso? Dilo en vida. Si quieres hacer un piropo, dilo en vida. ¿Y cuánta gente que necesita que le digas, oye, qué lindo estás, qué guapa estás o qué guapo estás? No, pero yo soy hombre y yo no puedo decir eso. ¿No? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿De qué hablas? Es un reconocimiento. Eso es amor. O sea, si hablamos de amor, hay que realmente hacer una reconceptualización de esa palabra famosa. Pero tú le puedes decir a alguien, oye hermano, qué lindo se te ve, qué bien se te ve. O no se usan las palabras, pero da una caricia a esa persona. Si lo ves, si nunca se afeita y hoy se afeitó, oye, qué bien se te ve. Y tú no sabes el poder que va a ser eso en esa persona, el poder de esa caricia en esa persona. Si nunca ha hecho algo y de pronto lo hace, imagínate, ese reconocimiento va a hacer que esa persona se alimente de eso y diga, pucha, qué bacán, ¿no? Ese reconocimiento es rico, todos lo necesitamos, todos lo deseamos. Y realmente que si comenzamos a hacer una cadena, de decir, oye, qué guapo, qué lindo, qué bien que lo haces, etcétera, de esa retroalimentación, ese feedback positivo, ese feedback extraordinario, esto sería, o sea, vamos a comenzar hacer todo un cambio en el mundo, que es lo que necesita hoy. Entonces, corazones, con Aristóteles allá donde está, sé que está súper bien. Realmente, si la gente que, si él pidió ayuda y no la pudo obtener, bueno, también él tiene que estar involucrándose en esto. Pero si las personas no la dieron, también tienen que hacerse responsable de lo que no dieron. Los que están sobre todo en ese medio, porque creo que pudiesen haberle dado papeles igual, o sea, el hecho que esté en una silla de ruedas, ¿qué? ¿Cuál es el tema? Hay muchos papeles que pueden encajar así. Los norteamericanos esconden muy bien cuando las actrices están embarazadas, las ponen sentadas, o sea, simplemente nunca las dejan ver en la película, en la serie que está ocurriendo. Un poco de creatividad, corazones, ¿no? Y solidaridad, sobre todo, porque el otro eres tú, el otro no existe. Lo que tú haces por el otro, lo haces por ti al final. Entonces, recuerda eso, es una ecuación muy sencilla. No hay otro, eres tú. Y bueno, les comentábamos acerca del niño. Bien, ese niño. Nosotros, como les decía al inicio, nosotros tenemos un niño dentro. todos, todos, absolutamente todos, y nuestras enfermedades, nuestras incoherencias, nuestras desavenencias personales vienen a partir de que nosotros no reconocemos a ese niño. Ese niño puede estar necesitando atención, ese niño necesita de repente que alguien reconozca su sufrimiento que sufrió, ese niño necesita que le digan que estás bien. Porque no es que ese niño, ya como tú creciste, claro, tu experiencia personal es que tú te ves grande, ya te ves adulto, extraordinario. Pero emocionalmente hay un niño que está allí y que necesita que se le reconozca. No solamente con lo que son regalos, porque eso a todos lo, que nos regalan algo, o el hecho de comprar algo para regalarlo, ese es el niño. Ese es el niño que está allí, presente constantemente. Pero también hay ese niño que necesita expresarse, ese niño que necesita ser espontáneo. Y entonces la idea, corazones, es que ustedes en esta Navidad que celebra el nacimiento del niño, ¿correcto? El nacimiento del niño, les ruego, les invoco, les exhorto a que realmente permitan que su niño interior renazca. Que ese niño espontáneo, ese niño de alegría, de dar un abrazo, de decir te quiero, te amo, de decir qué bonito, qué lindo, de asombrarte, de decir oye, qué maravilloso día, ese niño es el que tiene que renacer. Ese niño es el que te invita todos los años, cada vez que celebra Navidad, que te invita la Navidad a que le permitas a ese niño nacer. Esa es la idea. Permítele a tu niño que salte, que se libere, que por un instante solamente se encuentre en el presente, en el aquí y ahora. Porque el niño es eso. El niño, hay dos cosas que tiene el niño. El niño no juzga y el niño jamás siente autocompasión. Pero de pronto hay un viraje en tu vida que tú terminas juzgando y terminas sintiendo autocompasión. Y cada vez que tú fallas, te das de alma, ¿o no? Cada vez que tú fallas, te destrozas. El niño no hace eso. Imagínate si el niño cada vez que se cayera en el transcurrir de gatear a caminar y de caminar a correr, jamás lo haría. Porque cada vez que se cae diría, ay, soy un bruto, soy una bestia, soy esto. Jamás podrías, o sea, tú no estuvieses caminando en este momento. Tú no estuvieses corriendo en este momento. O sea, no lo harías si tuvieses si hubieses de niño tenido autocompasión. ¿Y recuerdas que Jesús dijo, sed como niños, volver a ser niños? Bueno, esta es la clave. El niño no juzga y el niño jamás siente autocompasión. Pero tú la sientes. Y tú sí te arrogas el derecho de juzgar. ¿Pero a partir de qué juzgas? A partir de tu propia experiencia. Pero tu experiencia está soslayada por las experiencias previas que no son tuyas, no son aprendidas. Entonces, ¿qué juzgas? En vez de juzgar, pregúntate qué ocurrió. Recuerda, hay otra manera de hacer las cosas. No significa que porque atrás dijeron que eso estaba mal, tú sigas repitiendo como monito, eso está mal. Pregúntate, cuestiónate y a partir de allí las cosas van a tomar otro matiz. A partir de allí las cosas van a tomar otro color. Recuerda eso, por favor. Y nuevamente, quiero que este es el último programa antes de Navidad. Igual yo los abrazo, les doy un abrazo uterino a todos y cada uno de ustedes. Reciban con mucho amor todo el que soy capaz de darles, para que esta Navidad realmente sea ese renacer que les invito a un renacer de vida, a un renacer de pensamiento, a un renacer de sentimiento, de encontrar una manera diferente de ver las cosas, de encontrar una manera diferente de hablar, de decir, de comunicarte, de encontrarte con el amor, porque el niño es amor, entonces de encontrarte con ese niño. Es lo que yo te pido, por favor, es lo que yo te pido, que puedas hacer eso. Es muy importante, para que esta Navidad tenga un sentido diferente, para que esta Navidad sea algo diferente, esta es la invitación de ser ese niño, volver a ser ese niño maravilloso, lleno de amor, que pueda dar un abrazo y pueda disfrutar de ese abrazo. No juzgues y no sientas autocompasión, que es las dos cualidades maravillosas de ese niño. Recuerda, volver a ser niños. Volver a ser niños. Y bien, Soraya, Zenaida, Libertad, Grisel, Teddy, Aimé, Yolanda, Iván, Betty, amigos maravillosos cubanos, maestros, todos ustedes, gracias. Gracias por toda esta experiencia maravillosa, por todo lo que me han enseñado y por todo lo que me enseñan, y por las posibilidades, por esas puertas abiertas. Estaremos allí el próximo año, si Dios quiere, teniendo toda una experiencia, todo un intercambio, donde quien les habla pues estará en, más o menos en el mes de mayo, junio, en Cuba nuevamente, para poder tener este intercambio de conocimiento y sobre todo nutricios, esos cambios nutricios, y nutrirme de toda esta gente maravillosa, de todos estos profesionales extraordinarios que están allí al servicio, que están allí para poder accesar a toda la gente que quiere tener un cambio en su vida, pues ellos están prestos, muy comprometidos, con mucho amor, con mucha dedicación. Realmente a todos ustedes los quiero muchísimo, están siempre en mi corazón, que tengan una feliz y maravillosa Navidad, el renacer lo mismo para ustedes, renacer en ese niño maravilloso. Corazones, se acabó el tiempo, tristemente se acaba el tiempo. Alex ya está aquí con nosotros en este programa Buscando Justicia, un programa que también transmite mucho y está muy comprometido con todos los cambios desde la perspectiva legal y personal también. Un abrazo para todos ustedes, amigos punteños, un abrazo para todos los que nos escuchan, todos los que están aquí y los que están allá y donde estén, un abrazo para todos y que pasen una feliz Navidad. Quantum Knows, haciendo el milagro de tu transformación, se despide de ustedes, Mari Cruz. Un abrazo para todos.